su programa En Ensayo con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Qué gusto que nos sintoniza para hablar de uno de los últimos conciertos que nos trae todavía en esta temporada la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Se trata de la novena de Gustav Mahler. Pues ya desde la semana pasada están los maestros allá en la sala Tlacná, los maestros de la Orquesta Sinfónica, trabajando esta monumental obra, la Sinfonía número 9 en re mayor de Gustav Mahler. Les saludamos aquí en La Voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión está nuestro compañero Joel Bonilla. El programa que nos trae la noche de hoy, viernes 2 de diciembre y sábado 3 de diciembre, son esta novena sinfonía de Gustav Mahler. El maestro Lanfranco Marcelletti pues va a dar dos conciertos con esta novena para el viernes de hoy a la hora acostumbrada, las 20:30 horas, allá en la sala Tlacná, en el Conjunto Cultural, ubicado en la USBI, y también mañana, sábado 3, a las 19 horas, para tener la maravilla, la oportunidad de escuchar esta novena sinfonía, y pues todo esto en el marco del aniversario de la autonomía, el 20 aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Estuvimos con el maestro Lanfranco Marcelletti hablando de este concierto en entrevista. Bueno, maestro, ya estamos llegando al fin del año, que ha sido una aventura toda esta temporada. Llegamos a Mahler, siempre Mahler es una maravilla. Sí, es realmente poder hacer la novena de Mahler, la última sinfonía suya, la última completa, porque escribió una décima, pero solo completó realmente dos movimientos, o casi dos. Pero es una emoción muy grande, porque después de un año con muchas emociones, ¿no? Ya desde el inicio, con toda la cuestión de la gira a Brasil, pero todos los conciertos de las películas, de la novena de Bruckner, o sea, de grandes piezas, al mismo tiempo con eventos que llamaron tanta gente, realmente poner el Mahler al final, y pongo en la tercera última porque los músicos se cansan mucho al final y no quería que se cansara, incluso estamos teniendo dos semanas de ensayo para ella porque es realmente muy difícil, pero es una manera de cerrar el año como Mahler probablemente pensó de su sinfonía. Es como si tuviera llegado a un cierto punto que las cosas tenían que cambiar, pero teníamos que acordar bien el pasado para lanzar un futuro. Y la verdad, Mahler en esa sinfonía, él trae un poco de él que fui toda la vida, en la segunda, en la quinta, en las famosas, en la primera, la tercera que hicimos el año pasado, hasta la octava, pero cuando llega en la novena, él trae algo de nuevo, de una quiebra. Tengo que quebrar. Todo se queda muy intenso, todo se queda muy arrasgado, sentido. Y para mí es un honor poder hacer eso como un clímax del año. Sí. Que después viene el concierto para orquesta de Bartók, que es una gran pieza, pero no es eso de llamar al mundo. Mira, tenemos que pensar, tenemos que repensar las cosas. Y tenemos un poco que quebrar para poder crear nuevo, pero al mismo tiempo con el reto de no olvidar lo que hicimos. Y esa sinfonía, realmente, el primero y el último movimiento te llama a esa reflexión. ¿Dónde vamos? ¿Qué sucede? Cada momento es como un alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, ¿no? Es muy bonito y claro, y ahí vamos a terminar muy para arriba con la Zabaleta, con Patrón de Rueda, el último concierto, ¿no? Un concierto bien más alegre también para el final del año. Pero yo quisiera que el Mahler fuera para mí un repensar todo lo que hicimos, pero hicimos cosas tan importantes para nosotros que ahora empezar algo nuevo. Sí, y tan trascendentes, porque una gira, como usted nos contaba, pues hace crecer tanto al grupo que ya la orquesta es otra. Sí, es verdad. El hecho de haber pasado un reto tan grande que fue estar 12 días y prácticamente solo un día no hemos tocado. Ajá. O enseñado. Sí, y enfrentándose a cosas tan tremendas, públicos, todo nuevo, y tan teatro, entrañables como los muchachos que enseñaron. Sí. Bueno, una cosa maravillosa. Y yo pienso que eso fue para mí un par de aguas, para mí al menos fue un par de aguas con la orquesta. Además, la admiro muchísimo porque la orquesta ha hecho como nunca fue el mejor posible. Y ahora viene el Mahler. Pues como, sí. Como decir, vamos a celebrar, pero una celebración reflexiva. Ajá. La celebración de alegría es el último concierto, sí. Pero es una celebración reflexiva. ¿Dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí vamos a estar, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Eh? A usted. Ahí vamos, me voy a cambiar la camisa, ¿sí? Antes que me tenga. Bueno, pues así nos comentaba sobre esta novena de Mahler que nos trae el maestro Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una obra reflexiva, una de las últimas obras de Mahler, la última que no concluyó la décima sinfonía, esta es la novena. Y bueno, vamos a dar un poco, un espacio para conocer a este grande de la música que es Mahler. Mahler rompió con todas las llamadas formas clásicas. Son poemas sinfónicos, recreaciones del mundo que ocurren allí. Su música es como una infinita cornucopia de magia. Además de ser universal, continúa creciendo como un universo que se expande. Cuando se escucha a Gustav Mahler, es imposible dejar de sentir esa cualidad que tiene la música como expresión de vida. Gustav Mahler. Gustav Mahler nació el 17 de julio de 1860 en Kalisz, Bohemia, una provincia checa del Imperio Austrohúngaro. Era el hijo de Marie y Bernard Mahler, un hostelero judío. Gustav era el segundo de 14 hermanos. Poco después de nacer, su familia se mudó a Iglau, la Jihlava actual en la República Checa. En este pueblo, militarizado en la vía entre Praga y Viena, Mahler vivió experiencias infantiles que marcarían para siempre su vida y su música. Mahler creció en un pequeño pueblo donde aprendió a valorar intensamente los propósitos fundamentales por los que se emplea la música en cualquier sociedad, como las marchas militares y fúnebres, las serenatas de enamorados

de la vida de Mahler. Y él, que ya sabía que estaba enfermo del corazón, pues siente esta novena sinfonía, sabía de su salud y su condición física precarias, y bueno, pues el hecho de que empieza esta sinfonía con el primer movimiento, que se escucha este solo de violín en donde él ya va previendo lo que será su muerte. Vamos a escuchar un poquito también en un documental cómo se narra, cómo inicia, cómo se gesta esta novena de Mahler. Mahler había concluido su octava sinfonía unas semanas antes de que su hija muriera. Ahora temía a su propia muerte, bajo la sombra de Beethoven, Schubert y Bruckner, quienes murieron antes de completar su novena sinfonía. Mahler se sentía demasiado supersticioso para escribir la suya. En su lugar, se transó por la composición de un ciclo sinfónico de canciones basado en antiguos textos budistas que acababan de ser traducidos del chino. Lo llamó Canción de la Tierra. Al entremezclar la canción y la sinfonía indistintamente, culmina en lo que podría llamarse una canción y una sinfonía unidas. Logra momentos de una y de otra. Es una verdadera síntesis. Al revisar Das Lied von Erde, de seguro hallaremos elementos de todas las piezas que escribió. Creo que es un inmenso testamento. Es una despedida, pero es como si cesara la lucha de toda una vida y ahora resurgiera al otro lado, descubriendo que todo era sobre el espíritu, que todo a nuestro alrededor, lo que nos pertenece, los malos sentimientos que nos inspira la gente, todo cambia y es parte del amor. Ya el tema no es la resurrección. Ha hallado su verdadera religión en una especie de panteísmo. Así lo veo. Eso es lo que me parece tan conmovedor en Das Lied von Erde, porque es su vuelta a la tierra. La filosofía budista parece tener una fuerte presencia en Lied von Erde, en esa aceptación del olvido, la resignación a la mortalidad. Es una reconciliación con la idea de mortalidad, porque no debemos olvidar que Das Lied von Erde se disuelve en una maravillosa explosión resplandeciente, no en la depresión, sino en el resplandor de la unidad con el mundo. Mahler había renunciado a las grandes instituciones musicales de Europa. Ahora la reconocida Ópera Metropolitana de Nueva York lo solicitaba. El agente de la compañía, Henry Conrad, deseaba que Mahler fuera el director de la ópera. Para ser el director jefe del Teatro de la Ópera en Viena, debía realizar 100 óperas. Tenía que encargarse de la dirección, el montaje y la administración del teatro, todo por $3,000 al año, una cantidad considerable de dinero, tal vez uno de los sueldos más altos de Europa. Sin embargo, el director de la Ópera Metropolitana ahora le ofrecía $15,000 por 3 meses de trabajo. ¿Qué iba a hacer? Él deseaba componer. Deseaba paz y tranquilidad, porque sabía que estaba muy enfermo y quería dejarle a su familia una seguridad económica. Así que cuando le ofrecieron $15,000 por 3 meses de trabajo, ni siquiera lo dudó. Sucedió una escena muy conmovedora en la mañana del diciembre de 1907, cuando Mahler y Alma estaban en el tren. Miraron al andén de la estación y toda la vida cultural de Viena estaba allí para despedirlos. Mientras el tren partía, Gustav Klimt, el gran artista, pronunció el fatídico "Vorbei", se acabó. Se refería a la revolución. La revolución cultural de Viena había acabado. Las fuerzas progresistas que Mahler representaba, la reforma, la creencia en un nuevo arte, se marchaban con Mahler en ese tren hacia un nuevo mundo, a otro lugar. Apenas Mahler llegó a Nueva York, tuvo que enfrentarse con nuevas intrigas y conflictos internos. Muy pronto Conrad dejaría el cargo y su sustituto insistiría en traer a la ópera a un joven y ambicioso director italiano, Arturo Toscanini. Mahler entendió que la ópera de Nueva York no era lo suficientemente grande para ambos, así que decidió aceptar la oferta de la Filarmónica de Nueva York, su primer trabajo importante como director de una orquesta sinfónica. Después de la muerte de su hija, los Mahler no pasarían las vacaciones de verano en Mayerneck. Era intolerable. Así que se mudaron a un lugar cerca del Tirol, en Toblach, donde Gustav podría continuar componiendo en los meses de verano. Construyó su tercer refugio para componer en 1908. Tenía 48 años y sería aquí donde escribiría su última composición. Todo el mundo recuerda ese último movimiento con ese adagio tremendamente emocional. Y ciertamente es una de las piezas más conmovedoras que se haya escrito. Pero se olvida que los momentos en que el deseo de vivir, trabajar y de existir en todo sentido es tan fuerte como la presencia de la muerte. Siempre sentí la Novena Sinfonía como una de las más sofisticadas disoluciones de los compases que el ser humano conoce. Para el final de la sinfonía ya no hay orientación. Son como momentos sucesivos de la vida. Uno se ha vuelto parte del éter. Es la revelación más extraordinaria de la centricidad rítmica que necesitamos entender en música para saber dónde está nuestro equilibrio. Cuando la Novena Sinfonía llega a su fin, estamos sin equilibrio. Hemos sido realmente transportados a otro lugar dentro de nuestra propia conciencia. Nos vemos forzados, aunque no lo queramos, a reflexionar sobre qué significa ser humano y estar vivo. No puedo evitar verlo como un requiem para la niña, en cierta forma. Me parece que debió estar pensando en su hija. Por eso está incluida la referencia a Kinder Totenlieder. Es extraño que justo al final de toda la sinfonía, él citara esa línea exacta sobre los niños bajo el sol. ¿Por qué de repente pensaría en eso? pues han sido 2 semanas. 2 semanas en que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha estado trabajando esta novena de Mahler en secciones. Pues estuvieron primero las cuerdas, después los alientos, pero ya que se unen, escuchen qué maravilla. Su novena sinfonía entre 1909 y 1910. Así como esta novena sinfonía se convierte de hecho en una obra póstuma, ya que no se estrenó sino hasta el 26 de junio de 1912 en Viena, un año después de la muerte del compositor, bajo la dirección de su amigo Bruno Walter. Al fin de cuentas, todo el terror, toda la superstición de Mahler respecto a su novena sinfonía como símbolo del último trance quedó en lo meramente anecdótico. Antes de morir, Mahler escribió un movimiento completo de su 10ª sinfonía y dejó bosquejos de apuntes suficientes para que el musicólogo Derrick Cook terminara la obra, cuya primera versión fue estrenada en 1964, más de un siglo después de la muerte del compositor. Pues esto es en cuanto al concierto del día de hoy, viernes 2 y el sábado 3. Hoy a las 20:30 horas, mañana a las 19 horas, la novena de Mahler, para festejar el 20 aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana.

Bueno, pues ya sabe, para que se organice este fin de año, el 10 aquí, bueno, pues todavía la primera quincena de diciembre, esta misa, que es un ejemplo perfecto de transcripción, readaptación y reutilización, como nos cuenta una paráfrasis de Johann Sebastian Bach, y nos trae también otra obra. Vamos a escuchar a Rafael Palacios, que nos habla de esta segunda obra que nos presenta. La segunda obra que nos presenta es precisamente El Miserere, de Jan Dimas Zelenka. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de la segunda obra que vamos a tocar con la Academia Barroca en el Complejo Cultural Tlacná los días 10 y 11 de diciembre a las 12 del día en punto. El espectacular Miserere en Do menor ZWB 57 para soprano, coro y orquesta del genio de Dresde Jan Dimas Zelenka es otro ejemplo perfecto de transposición, de transcripción, de readaptación, de reutilización y de paráfrasis. Este Miserere es una adaptación de una obra para órgano escrita un siglo antes, en otra latitud y por otro compositor. Este procedimiento en sí hace que la obra sea singularmente original para su época. La pieza para órgano en cuestión es un Richard Care a cuatro voces de Girolamo Frescobaldi, tomado de la antología Fiori Musicali de 1635. Zelenka presentó esta obra al menos dos veces. La primera, el 8 de abril de 1731. Después del estreno, cuenta el diario de un jesuita que el señor Zelenka ha interpretado un miserere extremadamente largo. Miserere lunguissimus. Sin embargo, a pesar de este comentario, para la segunda presentación al año siguiente, Zelenka añade dos movimientos modernos más. Primero, en el centro de la obra, un aria para soprano, Gloria Patri, que por su riqueza melódica y su ritmo jovial correspondía completamente al gusto napolitano de la época. Luego, sirviendo de marco a la composición entera, un coro escrito sobre las primeras frases del salmo Miserere mei Deus. Este coro, con su carácter de una emoción casi violenta, debió ser un ataque en regla contra el buen gusto de la época. Así como en 1732, el oyente de hoy día también puede quedarse totalmente conmovido cuando escucha por primera vez esta obra. Probablemente experimentará un verdadero shock a la entrada brusca y sorprendente del coro final. Dicho esto, será un gran honor contar con su presencia en la Sala Tlacná el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre a las 12 del día en punto. Les espero a todos por ahí. Hasta pronto. Chao, chao. Pues chao, chao, Rafael. Esta es tu tierra. Siempre felices de recibirte. Sabemos que Rafael Palacios reside en París y, bueno, viene a traernos buena música a Jalapa. Este Miserere en Do menor de Zelenka. Pues ese es el miserere al que nos invita Rafael Palacios. Pero bueno, sin confundirnos, estábamos hablando desde el principio del programa de la invitación de la Orquesta Sinfónica para esta semana. El miserere y la misa de Johann Sebastian Bach son para la semana que entra, sábado y domingo, a las 12 del día. Y el día de hoy, viernes 2, a las 20:30 horas, y sábado 3, 19 horas, Gustav Mahler, la novena. Pues ya nos vamos, nos vemos en la noche en la Sala Tlacna, en el Centro Cultural Tlacna, ubicado en la USBI, a disfrutar y a celebrar este 20 aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana con la novena de Mahler, como nos ha contado el maestro titular Lanfranco Marcelletti. Se lo pierda, vamos a seguir hablando de los próximos conciertos. Todavía quedan 2 conciertos para el año y nosotros vamos a seguir sintonizándonos aquí en este nuevo horario a las 15 horas todos los viernes en su programa En Ensayo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Voz y producción, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Juan Guillermo Romero.